¿qué tal? Roxana Orsae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio número 425 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Galanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, para toda la banda. Un episodio al que hemos titulado Girls, Girls. En un momentito os enteráis de por qué. A no ser que estés escuchando el podcast y ya hayas leído el artículo que lo acompaña, claro. Hoy estamos arrancando con el guitarrista y miembro fundador de Styx, que entrena 26 East Volume 2, su octavo álbum de estudio como solista. Él es Dennis De Jong y esto que suena, el último héroe de la guitarra, The Last Guitar Hero. Nos llegan saludos del sampler, nuestro samperino cajetero Armando, el primero en saludar. So cool, dressed in black. Oh, like a dinosaur, and never coming. Saludos también desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia. Buen lomo y mejores programas. Esa Mercedes Serrada de Mixtape, todos los martes a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock. asaltomataradiorock.com. Desde la capital, ¡ese Chetos! Un poquito de Zaragoza Style, desde Épila, ¡Eli Creator! Nos llegan saludos también desde Alacant, de Sefer, nuestro ternasco destacado entre la cuadrilla de ternascos y ternascas del CSA Magallanes, del barrio de la Florida de Alacant. El Comando Punk Galicia Alicante. Ahí está también desde los Madriles, escuchando siempre puntual, nuestra ternasca Belén. The last guitar hero with his beat-up Fender Strat. Gone like a record store and never coming back. Aparece en la Farroa Pride ese Félix desde Tudela y San Javier desde Murchante. Caught up in the net. También son nuestros saludos de nuestra compañera Eternasca Inés de Rock Invasion, que ha estado sonando hasta hace un momentito en la radio Land del Rock, en asaltomataradiorock.com. Que la señorita nos deja ya en la tribu Eternasca el podcast para quien quiera menear la peluca. No te preocupes que van a menear la peluca y mucho. ¡Ja, ja! Tal y como os comentaba, queridas y queridos, la noticia tonta de hoy es la que ha inspirado el título de este episodio número 425 de Pequeño Ternasco. Le hemos titulado, te repito nuevamente, Girls, Girls. ¿Y por qué lo hemos titulado así? Pues Roxas, Roxae, no lo desentraña. No se te escucha. Hoy, ahora. Mira, a ver ahora. Dice Snape pierde la voz en su primer concierto tras la pandemia. Me encanta que los planes salgan bien. El pasado sábado, Vince Neil y su banda solista encabezaron el festival Bone River Valley en Iowa, interpretando un set de clásicos de los Motley Crue. Según varias publicaciones y vídeos grabados por los asistentes al concierto, quedó claro y patente que la voz de Neil no se encuentra muy en forma, que digamos. Especialmente cuando tuvo que empezar a dar el do de pecho a partir de Dr. Feelgood y una versión del Helter Skelter de los Beatles, fue cuando Neil pareció olvidar la letra, pero lo que sucedía realmente es que sencillamente no podía cantar. Cuando la banda tocaba la 14ª canción del set, Girls, Girls, Girls, Vince Neil tiró la toalla. Lo siento, chicos, le dijo al público. He pasado mucho tiempo cantando. Mi maldita voz se ha ido, se ha esfumado. Os amo y os espero, y espero veros la próxima vez. Después salió del escenario dejando que su banda continuase tocando torpemente y haciendo coros. Mira, nos llegan más saludos desde los madriles. No, desde Levante, sección Levante, desde Lorca, desde Murcia, nuestra rica Ternas Kika y Magna Fargo Pride desde Iruña, ese Nacho. Y Fer nos manda una foto aquí, Fer, que me la agrando, de toda la cuadrilla del CSI Magallanes, tomándose unas cañas o comiendo en una terraza y escuchando a saltomataradio.com. ¡Claro que sí! Bueno, el tema está en que no es la primera vez que Vince Neil tiene problemas de voz. Ya en el año 2015 el cantante se convirtió en carne de meme después de que una actuación realmente mala en el festival Rock in Rio de ese año se volviese viral. A pesar de los indicios de que Vince Neil estaba trabajando en 2019 para ponerse en forma antes de la próxima gira de estadios de la banda, de los Motley, las imágenes más recientes han dejado a los fans bastante preocupados. ¿Se recuperará para estar a la altura? Mira, los de Zaragoza me vais a entender perfectamente con esto que os voy a decir para que sepáis cómo está exactamente Vince Neil. ¿Sabéis Paco Infiernos? Pues así está Vince Neil ahora mismo. ¡Increíblemente gordo! Y casposo y hecho polvo. Obviamente todas y todos vais a poder ver el estado actual de Vince Neil, porque es con una foto del cantante con lo que hemos acompañado o lo que vamos a acompañar el artículo que se publicará poquito después de que acabe el directo, en el cual podéis observar la lamentable situación física del otrora guapete cantante de los Motley Crue. Saludos también para Rubén, que nos está escuchando desde Paraguay, Zaragoza Style. Bueno, la gente preguntándose que si se va a recuperar este hombre para esa gira enorme de conciertos que tienen programada y aplazada desde 2020. Pues yo diría que no. Lo que no quiero dejaros es con el regustillo de esa paupérrima actuación, así que vamos a escuchar el Girls, Girls, Girls, tal y como se grabó originalmente, tal y como suena bien. ¡Clasicazo de los Motley Crue! ¡Girls, Girls, Girls! No como lo canta ahora, Girls, Girls, Girls. Por cierto, en el artículo podréis ver el videoclip de esta canción, el sin censurar, ¿vale? Nos dice Nacho, los años no pasan en balde para nadie. Hombre, no pasan en balde. A este parece que se haya comido a sus dos dobles. tiene una curva de la felicidad excesivamente pronunciada. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Nos llegan más saludos, esta vez desde Calvierzo, ese Pedro de los Black Bomber. ¿Qué nos dice? Vince Neil, en vez de ahora. En vez de cantar Kelskels Gels, ahora canta Grill, Grill, Grill. Belén nos comenta que a ella le da penilla, que debe ser bastante frustrante. Hombre, por supuesto tiene que ser frustrante no llegar a lo que cantabas anteriormente, pero hay otros que se cuidan y continúan llegando. Este Bisdell es que directamente se ha tirado la mala vida. Este no es por mala alimentación, por no tener dinero para alimentarse bien. O sea, este tío está así porque se ha dejado y punto. Un tipo que tiene todas las herramientas a su disposición para cuidarse y mantenerse bien, que no lo haga, pues a mí penica me da poca, la verdad. Otra cosa ya son problemas personales o problemas fisiológicos y tal, que no tienen un remedio, pero... si no está bien y tienes dinero para estar mejor, ¿por qué estás peor? No lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo. Con lo del grill que ha puesto Pedro Blamómez, es que le da la barbacoa demasiado. El que no le da la barbacoa y se cuida bastante bien es el protagonista de hoy en Zanzanoia Records. Ni más ni menos que el señor Tom Petty. Ya sabéis que aquí en Zanzanoia Records, cada jueves, nuestro camarero de cabecera, Eduardo Peguero, desde el Pub Edwards, nos recomienda una canción que le gusta, especialmente entre las muchas que acumula entre sus discos y vinilos. Ya sabéis, canciones de ayer, hoy y siempre, sonando en Pequeño Ternasco. Pues por eso, porque desde el Pub Edwards nos lo recomiendan. Hoy le toca el turno, pues a, como os digo, a Tom Petty and the Heartbreakers. ¿De quienes nos ha recomendado Peguero una canta coescrita y grabada por Tom Petty? Fue lanzada en julio de 1989 como segundo sencillo de su primer álbum en solitario, Full Moon Fever. Fue lanzada en julio de 1980. Que me he cambiado yo. Logró un éxito razonable en las listas, alcanzando el puesto 23 tanto en Canadá como en el Billboard Hot 100 de los United States, y llegó a la cima de la lista Billboard Album Rock Tracks. Desde entonces ha tenido una gran difusión en las estaciones de rock clásico y prestó su nombre al documental de 2007 sobre Tom Petty and the Heartbreakers. Concretamente, quienes coescribieron esta canción fueron Mike Campbell junto a Jeff Lynne y el propio Tom Petty. Fue un guiño a las raíces musicales del rockero con la letra, con una parte de la letra que decía así. Él y yo estábamos cantando Little Runaway en un claro guiño de referencia a Del Shannon y su tema Runaway. Y ese tema no es otro que el que estás escuchando y disfrutando ya en Zanzanoia Records, el Pequeño Ternasco, Tom Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream. So good, like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah. San Mariví, Zaragoza Style, que ya está la escucha y ahí nos lo están llegando en el grupo de WhatsApp de la tribu Tonasca. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sin Dios, sin rey y sin nación. Nos llegan también saludos desde Vitoria, desde Gasteiz, de Euskadi, Coindorra, es Jorge Benítez, a la escucha. En el momento en que hace acto de presencia en la sección de las novedades a Casco Porro. Sin rey y sin nación, ese nuevo mundo, la perfección, mi luz, mi guía. Y abrimos con esta gente que se llaman SDM o SDM, no lo tengo claro, digo las dos maneras y así a lo mejor acierto. Que es una formación jienense que nos presenta a golpes de realidad su tercer álbum de estudio. Arde el asfalto sin más. Quedan atrás las conductas prohibidas. Aquí nadie te... Un nuevo trabajo con 10 cortes que de los cuales estamos escuchando el número 3, La Perfección. Déjate seducir, ven y adopta nuestra forma de vida. La muerte te susurrará. Sin Dios, sin rey y sin nación, es el nuevo mundo, la perfección. Ni luz, ni guía, ni miedo y temor. Abismo y vacío, la perfección. Tiempos de guerra en tierras baldías. Elige tu condición. Saca tu rabia, venganza divina. Somos carne y hueso y polvo algún día. Sin Dios, sin Dios, sin rey, sin rey y sin nación. Es el nuevo mundo, la perfección. Ni luz, ni luz, ni guía, ni guía, ni miedo y temor. No. Abismo y vacío, la perfección. Thank you.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene Lola, por favor. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Me tienen ganado, ganadísimo, desde que escuché aquel I love you cocaine, I love you cocaine. Fuck Cherry, vuelven a sonar los californianos con este segundo adelanto que dará nombre a su próximo LP, Hellbound. Buenos hasta decir basta. Fuck Cherry. Give it too much, then it's much too loud. Am I headed for a break in a wall? 'Cause I tell you, we don't embrace up, but we did it, tear it down. Everybody got a gun, and now it's more to go around. Now we're Zona del Metal presenta, con su iniciativa Rock y Metal Solidario, junto a la Asociación Cultural Musical Rock Machine, entidad sin ánimo de lucro, juntos sumamos fuerza para iniciar el Festival Streaming Solidario a beneficio de la Fundación Blas Méndez Ponce. Este evento pretende crear hermandad entre la comunidad hispana de rock y metal por una causa solidaria y un interés común: ayudar a los niños de la Fundación Blas Méndez Ponce y ser conscientes que, a pesar de la grave situación sanitaria que estamos atravesando hoy, hay entidades que necesitan ahora más que nunca nuestro apoyo en este gran festival. En su primera edición, no te pierdas este evento, el primer festival de bandas solidarias por la hermandad del rock y metal hispano a favor de una buena causa solidaria. Sábado 31 de julio 2021, 20 horas, hora peninsular española. No faltes, apóyanos. Bueno, pues también está en nuestros genes apoyar las causas solidarias y ahí ha estado esa cuña que nos va a acompañar en los próximos meses cada jueves para recordaros ese festival solidario en streaming en apoyo a la Fundación Blas Méndez. Más saludos desde Arrasate de Mondragón, Euskadi, Goindarra, Rocío, la escucha. ¡Epa! Y hacía días que no se dejaba caer por la tribu. ¡Ese Manolo! ¡Desde Peligros! ¡Desde la República del Genil! ¡Aupa, compañero! Y saludos también para nuestro compañero y ternasco Esteban del programa Subsuelo S.A. Ya sabes, todos los lunes a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com. Vámonos con esas bizarradas como siempre. Roxa, Roxae, no lee los titulares. Y el primero dice así. Angus Young revela el nombre de AC/DC fue la idea de su cuñada, que es muy apañada. Es que vería muy bien. Es muy apañada la moza, sí. El relato llegaba a la entrevista concedida por Angus Young a BBC Radio, en la que le preguntaron si era cierto aquello de que el nombre de los australianos se tomó de la etiqueta de la máquina de coser de su hermana Margaret. Y Angus contestó: en realidad fue a mi cuñada, la mujer de mi hermano George, a quien se le ocurrió el nombre. Mi hermana Margaret tenía en su máquina de coser lo de ACDC, corriente alterna, corriente discontinua, corriente continua, corriente discontinua, vamos, original, con el símbolo de electricidad. Sigue y seguía contando el icónico guitarrista. Así que mi cuñada sugirió el nombre, nos gustó y mi hermana dijo: aquí tienes una buena idea para luego, vuestro pequeño rayo. Así que entre la hermana de Angus y su cuñada sacaron el nombre y el logotipo de los AC/DC. Fue una combinación de ambas mujeres. La una estaba fumando porros y la otra estaba fumando rock and roll. Smoking rock and roll. Y estos que suenan no son los AC/DC, pero bien pudieran serlo. Segundo tema que escuchamos en el programa extraído de Fly Away, el primer larga duración de estos catalanes llamados Búho Negro, Black Owl. Nos dice Pirisal, va de metacuñadas, menos mal que no va de metal cuñadas. O metal pacas, como prefieras. Let's go, smoking rock. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Atentos a este, atentos y atentas a este titular, porque os vais a quedar con el culo torcidísimo. Yo por lo menos así me he quedado. La gente está comiendo carne podrida para colocarse. Casco. Pero muchísimo, muchísimo asco. Este es el titular que nos ha enviado nuestro Ternasco los rollo Power Javi Truman. Se conoce que hay gente comiendo carne podrida, o más bien super podrida, para colocarse con ella. Y cuando digo super podrida, no hablo del nivel ese de tupper olvidado que tienes al fondo de la nevera desde hace 3 semanas, no. Hablo de carne metida en un bote de cristal a temperatura ambiente durante meses o años. Dice Jorge Benítez, qué guarrada, desde luego. A esta nueva tendencia, porque resulta que es tendencia, se le ha llamado high meat, que sería algo así como carne que coloca. No hay que confundir esto con la moda en gastronomía de las carnes maduradas, que sí se tratan en espacios controlados a nivel de humedad y temperatura. Esto concretamente es carne podrida literal, dejada a descomponer ahí. ¡Hala! ¡Ay, con bichejos! Sí. Déjala que se pudra y luego no la comemos, venga. Que ya verás que pedo. Se ve que esto ha trascendido tanto que incluso están saliendo varios especialistas a decir a la gente que no lo haga, por favor. Entre ellos el tecnólogo alimentario Mario Sánchez, que lo explica así. Dice Mario, realmente es un riesgo muy grave hacia la salud, ya que el desarrollo de microorganismos está totalmente descontrolado. No es igual que cuando se fermentan algunos alimentos, ya que en estos casos las condiciones ambientales se controlan específicamente para obtener el resultado deseado. Cuando hablamos de carne podrida, la enorme cantidad de microbios alterantes junto a los propios procesos de degradación del alimento hacen que esta práctica sea una auténtica bomba de relojería para la salud. Continúa el tecnólogo este. Si te estás preguntando lo mismo que yo, que es sobre todo si hacer caso esto puede matarte, pues la respuesta rotundamente es sí. Sin exagerar, este tipo de prácticas pueden constituir graves riesgos para la salud e incluso podrían llegar a causar la muerte. A veces surgen intoxicaciones alimentarias con graves consecuencias para la salud, que solo tienen que ver con un mal almacenamiento en frío de unos pocos días o una incorrecta manipulación por no lavar las manos. Imagínate tú ahora qué podría pasar en un alimento que lleva un año podrido. Es un auténtico disparate, vamos. Dice Piti, Mario dice que se meta en una loncha, pero no de carne. Y Des dice, eso, eso. Y Belén especifica que puedes morir por septicemia. Des también ha puesto, dice, es para pillar un pedo y hacer caca, pero mucha caca. Odo, ya te digo, para irse garras abajo y morirte. Bueno, el colocón ese, ¿de dónde puede venir? Pues probablemente, según este tecnólogo, de la propia intoxicación. Explica, algunos mohos producen ciertas microtoxinas que consumidas en grandes cantidades podrían explicar ese colocón que experimentan algunos de los consumidores de estos productos. En cualquier caso, el colocón es lo mínimo que les podría pasar, ya que esas micotoxinas que se producen en estos organismos son altamente cancerígenas. Bueno, todas y todos sabemos bien lo tonto que puede llegar a ser el personal, pero de verdad, esto yo no sé a quién se le habrá ocurrido, pero parece inducido por el mismísimo diablo. Y Diablo precisamente es el título de esta canción que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco. Esta gente se llaman Slow Blow. Que acaban de sacar un EP debut cuyo título es El Revés. Primer trabajo para este nuevo pero experimentado cuarteto mexicano. Este Diablo es el tema elegido como primer sencillo. Desde México, Slow Blow. Voy camino hacia el Averno porque me acabo de arrear un bote de carne podrida. Quisiera volar, pero no me deja el viento. Pacto de sangre, fuego muy violento. Yeah. oye, ¿me lo ha parecido a mí o han dicho, Gro, ya llego? ¿Has visto? Dicen Gro, ya llegó. ¡Son ternascos! Bueno, esto ya sonó en su momento, hace mucho, mucho tiempo. Los jueves, el pequeño Tenasco cierra el boni. Y hoy lo hacemos con este tema, con esta cover del No Hay Tregua, que se curraron los La Bon Scott Band y que reclutaron al propio Boni para que se cantase a medias con ellos. Vamos, una especie de mashup del No Hay Tregua acedeciado. ¡Aupa ese Boni! Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere de Calanda. Nos marchamos, Roxa Rosae, se nos ha echado el tiempo encima. Besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta el lunes. Nos vamos a dejar aquí en la sintonía saltamatarradiorock.com con nuestro compañero Ariel Crow y su programa Brigadas, luego el Charlie, luego mucho más que Rock and Roll, luego Turbo Rock, luego Plástico Elástico, luego Diario Metal Head y a las 12 de la noche, Noche de Rock. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto, esa transacción a la cascala y a jugar a la pala. Buen fin de semana, agures, moramures.